A veces el Señor nos habla de un modo patente. A mí me ha ocurrido esta mañana una pequeña cosa que lo he considerado que el Señor quería incidir e insistir en algo. Y ha sido lo siguiente. Estaba yo haciendo la oración de la mañana y en el libro que leía se hablaba de la misericordia de Jesús. Lo he leído, me ha parecido muy bonito, he cerrado el libro. Y después he dicho, voy a mirar en el misal la antífona del comienzo de la misa y la frase que sea, el versículo que sea, pues lo voy a meditar durante el día. Y entonces he ido al misal y he recogido este versículo que es el que me ha salido al abrirlo, de un salmo. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Me ha gustado mucho. He ido al buzón, he abierto el buzón y había una carta. Bueno, en realidad dos, aunque era la misma carta. La habían enviado por error dos veces. Y era un folleto sobre la divina misericordia, la misericordia de Jesús. Salía allí Jesús saliéndole de su pecho agua y sangre, y entonces ya sí que me he quedado muy sorprendido, he dicho, qué casualidad, que seguido tres veces, es como si el Señor me dijera, y por tercera vez recuerda esto. Pero además, para más inri, he abierto el folleto. Y nada más abrirlo, el versículo que aparece ante mis ojos es, en negrita, muy señalado. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. El mismo que había leído hacía 5 minutos en el misa. Así que os digo esto como ejemplo de cómo a veces el Señor quiere subrayar algo. Quiere dejar muy claro que debemos meditar algo, o debemos tener confianza en algo, etc. Otras veces no necesita de esto. Uno lee la Biblia, lee un versículo, y ese versículo causa una gran impresión en la persona. Con eso ya basta. Pero otras veces se sirve de estos medios. A mí ya hace años me pasó otra vez, en que por 5 veces, casualmente, el Señor incidió en una cosa muy concreta. Un versículo de la Biblia. Y cualquier persona que trate de tener contacto con Dios, amistad con Dios, Él como un amigo, de vez en cuando nos habla de un modo patente, muchas veces sin que nos demos cuenta, pero a veces de un modo patente. Que todos nosotros intentemos buscar esa conexión con Dios y que se haga presente en nuestras vidas de forma habitual.